Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Ah, bien, bien. Yo escucho bien también. Estoy tratando de ponerme el otro retorno. Estoy en el quinto piso de la Intendencia porque en un ratito nada más se va a estar realizando una conferencia de prensa para ampliar lo que es la información sobre la entrega de canastas y ahora el aditivo de 500 pesos que se agregan, no sé si a todas, por eso es lo que vamos a hablar justamente con Eduardo Costa de Desarrollo Social, para que nos interiorice un poquitito sobre cómo va a ser la nueva dinámica en la entrega de canastas. Gracias, Eduardo, por el tiempo. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia. Hola, bueno, buenos días, Jorge. Hola, Ricardo. Buen día. Un gusto como siempre. Lo mismo. Contale entonces a la audiencia. Bueno, todo el beneficiario que recibe una canasta a partir del mes de septiembre le corresponde un bono con el valor de 500 pesos, que significa para reforzar la canasta, ¿verdad? Que la persona puede comprar verdura, carne, lo que no trae la canasta. Y se va a hacer por el mes de septiembre y por el mes de octubre, ¿verdad? Lo que hasta ayer no teníamos la fecha del mes de septiembre cuando se va a entregar el bono, ¿verdad? Se va a entregar hasta el momento en 6 municipios. Acá en Maldonado sería en el sectorial 3, allí a continuación de La Valleja, donde detrás del Liceo 5, donde entregamos la canasta. La persona recibe la canasta y al lado, donde muy cerquita allí en otra ventanilla, hace el trámite con un funcionario de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, hace el trámite para recibir el bono. Con la cédula, y tiene que ser presencial, ¿verdad? Eduardo, ¿cuántas canastas se están entregando al día de hoy? No las que ya se entregaron, sino las que se entregan al día de hoy. Bueno, ayer se entregaron 668 canastas en el día, y bueno, hoy estamos también con mucho movimiento, con mucha gente desde ayer. Obviamente que ayer podíamos haber entregado 1000 canastas, pero obviamente las personas decidieron, algunos venir hoy y otros pasar para el miércoles o jueves. Pero seguramente hoy se va a entregar entre 600 y 700 canastas nuevamente, ¿no? ¿Son entregas que se hacen a la misma gente que ya se había anotado o hay ingresos nuevos? Bueno, ayer surgió algunos ingresos nuevos porque obviamente al tener ahora la canasta y más un bono de 500 pesos, algunos vecinos ven la canasta, bueno, obviamente de otra manera, y se han arrimado para levantar la canasta. ¿Qué condiciones tiene que tener este vecino a la hora de venir a levantar su canasta? Bueno, que sea obviamente que esté desocupado y de familia de bajo recurso, ¿verdad? Obviamente que eso... Los técnicos están obviamente colapsados todos y hacemos también el uso de confianza a todo el usuario. Alguno puede mentirnos o puede pasar de vivo, pero un mes. Ya el segundo no. Obviamente es para aquellas familias que están desempleadas y que realmente necesitan, ¿verdad? Eduardo, ¿hay algún tipo de protocolo para la persona que no puede acercarse a levantar su canasta, pero que sí venga alguien representando a la persona o la familia a levantarla? La canasta sí. Para el bono no, el bono tiene que ser presencial, por eso que nosotros lo hacemos en 6 municipios, y lo que sí vamos a ser flexible en la hora de si la persona no puede bajarse, o si alguien la lleva, si el funcionario tiene que ir hasta el coche, donde sea, o caminar algunos metros para hacerle el trámite, lo va a hacer allí en el depósito de alimentos, ¿verdad? Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Eduardo, desde el punto de vista numérico, viendo la proyección desde marzo hasta ahora en lo que tiene que ver justamente con la cantidad de canastas distribuidas y todo, ¿cuál es la tendencia? ¿Viene aumentando? ¿Viene descendiendo? ¿Se mantiene? Las canastas aumentó un poquito cuando se generó esta noticia del bono de 500 pesos, muy poco. Las canastas vienen baja, viene bajando, algún día se mantiene, pero más bien en baja de que aumentar, ¿verdad? Nosotros en vianda hoy estamos en 3.460 viandas entregadas en todo el departamento, pero obviamente no vemos que aumente hasta el momento. Uh-huh. Hasta el momento creo que va a bajar en vez de aumentar. Eduardo, cuando hablas de esos 500 pesos de refuerzo, que ya lo habían anunciado cuando se aprobó esto en la Junta Departamental, estos recursos, cuando hablas de 500 pesos hablas de un bono. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se le entrega un bono que es canjeable en qué tipo de comercios? Algo me hace pensar, no sé si es así, que canjeable en el comercio de barrio para de alguna manera también revitalizar y apoyar al comercio pequeño. ¿Es así o no? ¿Cómo es? Claro, Ricardo, tal cual, nosotros, la persona hace el trámite allí, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando todavía, sí. no lo tenemos todavía decidido, bien definido cómo va a ser, pero la persona va a hacer el trámite allí en el galpón de alimentos, la persona que está en Maldonado y Punta del Este, sí, ¿no? Y va a venir a la intendencia en la parte de tesorería y ahí va a cobrar los 500 pesos. Ah, le dan el efectivo, le dan el efectivo. Yo pienso que sí, va a ser, le puedo decir un 90% que sí, o otro bono acá en la intendencia que la persona va a poder comprar en el comercio de su barrio, ¿verdad? Ajá. Por eso se hizo las reuniones con la Cámara de Empresarios y la Unión de Comerciantes Maldonado, que varios comerciantes, por X motivo, no eran socios y se hicieron socios, ¿verdad? Para que aquel vecino que reciba ese bono de 500 pesos o los 500 pesos en efectivo, que lo pueda comprar en su barrio, ¿verdad? Claro. Sí. No, yo te preguntaba, no es una crítica, Eduardo, es para saber diferenciar, porque me llama la atención lo de la plata en efectivo. A mí me dan los 500 pesos y capaz que voy y me lo compro en recarga para el celular, para ser bien gráfico. Ahora, si me dan un bono que es para canjear, digamos, por determinados elementos, pero bueno, era para saber cómo era exactamente, ¿no? Claro, no, te entiendo perfectamente, Ricardo, y aparte está perfecta la pregunta, porque nosotros lo que queremos es aclarar y comunicar de la mejor manera a la población. Pero creo que va a ser también un bono acá en la intendencia, que con ese bono lo va a poder cambiar o comprar en el comercio de su barrio, obviamente lo que no entregamos en la canasta, ¿verdad? Claro, claro. Bien, gracias Eduardo, muy amable. No, a ustedes y siempre a la orden. Gracias. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale. A ustedes. Chau. Frecuencia abierta.